más de una década del arma del sonido sobre el suelo. Radionauta 106.3. Chiquis, re extrañaba estar acá. Recontra. Volvimos. Volvimos renovados, ¿no? Viernes de 2021. Venganza Radio Afectiva. Escuchanos por radionauta.com.ar. Muy bien, aquí estamos. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides una vez más a estos viernes de amor. Sí, sí, ¿por qué no? Aprovechando que está tan hermosa la tarde-noche, nada, acá estamos para ponerle un poquito de onda, hacer un poquito de previa. Se vienen muchísimas cosas, un fin de semana súper cargado. Bueno, algunas de las cosas se las estuvieron diciendo acá a Pablito en su programa anterior. Va a haber de todo. Hoy ya arrancamos, porque hoy es viernes y mi cuerpo lo sabe. Así que bueno, nada, este fin de semana va a haber de todo, ahora lo vamos a estar comentando. Hoy tenemos de todo, tenemos entrevistas, vamos a estar hablando un poquito con Alan de Laberinto Casa Club, por el evento que va a estar sucediendo mañana. Vamos a estar con el pronóstico astrológico con Venus exiliada, nuestra queridísima Venus, que siempre nos trae un poco de luz, ¿no es cierto? Que no, ella como que viaja hasta la estratosfera. ¿Se acuerdan de la famosa estratosfera que viaja? Bueno, ella viaja hasta allá y nos trae toda la información de los astros y, bueno, la decodifica y esas cosas, y nos trae una cosa como muy, muy, muy linda que nosotros, bueno, tenemos que seguir al pie de la letra, ¿no es cierto? Porque si nos dicen hoy tenés que hacer esto, hacelo, porque te lo está diciendo Venus. Bueno, vamos a estar escuchando un par de audios, porque mañana se viene el Festival Tranza. ¡Wow! El Festival Tranza va a estar buenísimo. Vamos a estar compartiendo un poco, una entrevista, ¿sí? Unos audios vamos a estar escuchando de Mariela Unclan Scotty. Así que bueno, vamos a estar ahí escuchando un poquito qué nos tiene que contar y qué nos tiene que decir. Y vamos a estar a ver, les comento. Estoy solito hoy. Sola, la loba sola. Así que bueno, nada, me van a tener que hacer el aguante un cachito, nada más. Bueno, nos pueden escuchar o me pueden escuchar. Escúchenme a mí, ya está, listo. No escuchen a nadie más, escúchenme a mí por radionauta.com.ar. Nos pueden escuchar ahí en vivo. También nos pueden seguir por redes sociales como Venganza Radio Afectiva en Instagram. Ahí, bueno, vamos a estar compartiendo siempre cositas que vamos a estar haciendo, tanto en Venganza como en el Olga, como en todos lados, porque nosotros compartimos todo, ¿viste? Porque esto es así. Venganza es algo como muy de todos. De todo el mundo, así como los queremos a todos. Bueno, vamos a estar un poquito medio tristes también, medio bajones. Lo tengo que decir, sí, yo mañana voy a estar conduciendo el último cumpleañitos de Laberinto Casa Club, lamentablemente, pero bueno, nada, vamos a estar ahí poniéndole toda la onda, así que los estamos invitando a todos, van a estar sucediendo eso mañana. Bueno, le mandamos un saludo a Chanita, que estaba haciendo un techo a esta hora. O sea, me puedes inventar cualquier cosa. O sea, decime, no sé, me duele la muela, no sé, me pinché el dedo, no sé, me atropelló una vaca, cualquier cosa, pero estoy haciendo un techo, dale. Cosas de lesbianas, ¿vio? Bueno, le mandamos un saludo también a Mili, que tampoco pudo venir. No es porque yo le cerruché el piso, chicos. No. O sea, pasaron cosas y bueno. Te mandamos un beso enorme, Mili. Le mandamos un beso muy grande a nuestro fiel oyente, Angelito, que está ahí como siempre prendido. Muchísimas gracias por estar ahí escuchándonos. Bueno, y tenemos muchísimo más para dar en este día viernes con esta temperatura tan hermosa. Así que bueno, ¿qué te parece, Pablín, si vamos a una musiquita? Así me callo un poco, refresco mi gañote y seguimos con muchísimo más. Viernes de 2021, Venganza Radio Afectiva. Hacé la previa con nosotros. Escúchanos por radionauta.com.ar. Transmitimos desde el Olga Vázquez. Hacé la previa con nosotros, hacé la previa con Venganza Radio Afectiva. Previa con nosotros. Muy bien, acá arrancamos este segundo episodio y bueno, le damos la bienvenida a él, al único, al más mejor, al gigoló platense que mueve esas cachas que te digo que nos quedamos todos con la baba. Bienvenido, Alan. Ay, bueno, gracias, qué presentación. Bienvenido, esta es la primera. Dejaste la vara muy arriba. No, sí, está, vos dejás la vara muy arriba. Ay, nena. Me encanta que hayas venido, que hayas aceptado estar acá en mi programa, porque ahora es mi programa. Es tu programa, me encanta. Es mi programa. Nada, bueno, vamos a estar charlando un poquito con Alan acerca de LAVE, de su experiencia, de todo lo que nos quieras contar y bueno, sobremente lo que va a suceder mañana. También le queremos dar la bienvenida a Lobo. Hola, Lobo. Salva. Hola, Salva. Hola, mi amor. Dales, acá estoy del otro lado de la ventana. Bienvenida. Tendría que estar al lado, de este lado porque sí. Ella es fundadora de Laberinto Casa. Lo sé. Línea fundadora. A esta edad podemos ser línea fundadora de cosas. Sí, sin hablar. Bueno, vamos. Y va a seguir fundando cosas, ¿viste? Porque él. Esperemos que sí. Es muy fundadora ella. Esperemos que sí. Fundidora también. Fundidora. Más sobre todo es fundidora de cosas. Me encanta. Bueno, corazón, a ver, contame, ¿cómo nació este sueño tan hermoso? Primero, nada, felicitar por todo lo que hicieron en el laberinto. Gracias. Yo, la verdad, que desde el momento cero que pisé ese lugar me encantó. Me sentí muy, muy acogido, muy querido. La verdad que siempre me gustan estos espacios donde uno. Puede ir, expresarse y ser uno mismo y con toda la libertad y sabiendo que siempre con la mejor onda y Laberinto me parece que genera eso en todos, ¿no? Lo que tuvimos la oportunidad de habitar ese espacio. Así que bueno, nada, primero felicitarlos por ese lugar tan maravilloso que supieron crear ustedes. Así que bueno, nada, quiero saber cómo nació esta idea tan maravillosa. Bueno, empezó hace 6 años más o menos. Abrimos Laberinto en el 2018, ¿no, Salva? Que me hace así con la cabeza que sí, 2018. Un grupo de amigos que ya también teníamos experiencias en otros lugares. Bueno, muchos veníamos acá de Olga Vázquez, también de un recorrido. En activismo cultural, en militancia, en experiencia territorial, veníamos ya con experiencia también de hacer cosas colectivas. Bueno, y entramos a Laberinto en el 2018 y la verdad que no teníamos mucha idea de lo que iba a suceder. Después, con el devenir del tiempo, esa casa se convirtió en un espacio maricón súper exclusivo, donde no sucedía otra cosa que no sea maricona. Y eso se fue dando un poco porque yo creo que la casa lo fue transformando. También todos, la mayoría de las personas de la casa también nos fuimos transformando con el tiempo, somos travestis, que la casa acompañó toda nuestra transición, muchas personas que entran a nuestra casa hacen también ese proceso de transición, es como una puerta de fantasía donde una atraviesa y empiezan a suceder cosas que están muy vinculadas con las transformaciones personales y también con el encuentro colectivo y lo que puede suceder si se encuentran 5 putos, 6 putos, 7 putos, ¿no? Una orgía hermosa. Orgías musicales, fantasía, pluma, mucho arte, mucha cultura. Bueno, y empezamos hace 6 años y durante 6 años mantuvimos, incluso en pandemia creo, ¿no? Actividades todos los fines de semana. Con las puertas abiertas. Actividades culturales y durante la semana. actividades que tenían que ver con el entrenamiento físico y con el entrenamiento también artístico. Hay talleres de pintura, hay talleres de canto. Bueno, de Laberinto salió el coro maricón gay internacional, interregional. Sí, me encanta. En este momento está funcionando el gimnasio, hay una peluquería, hubo un estudio de tatú. Yoga. Hay yoga. Sucedieron muchas cosas que nosotras también creíamos que eran vitales para la supervivencia en este planeta tan horrible y que no es de los maricones, ¿no? Nosotros estamos como medio tratando de armar nuestro planeta acá. Y creo que, bueno, Laberinto alimentaba un poco eso. Con una propuesta que no tenía que ver solamente con la fiesta, que nos encanta y nos divierte, pero que también tenía que ver con eso, con un espacio de encuentro diario, donde eso, entras por ahí como siendo alguien y te encontrás con un maricón y de repente te das cuenta que también eras maricón y eso se reproduce y eso se transforma dentro de la casa. Y una de las cosas que me gusta mucho de lo que propone Laberinto es justamente esto, la diversidad de cosas que hay para hacer. Como vos decías, todas este tipo de actividades, yo formé parte de algunas. Vos sos conductora oficial de la casa. Yo soy, sí, ya. Una de las conductoras oficiales. No, pero más allá de, bueno, siempre que les agradezco también por la oportunidad que siempre me dan por estar ahí arriba del escenario hablando boludeces, que me encanta. Pero nada, esta cosa de ¿no es cierto?, de llevar esto a un lugar de sentirse seguro. Sí. Sentirse seguro, pero no solamente, como vos decías, en una fiesta, una juntada, o no, en diferentes actividades, que me parece que es súper importante, tanto como la actividad física, como las expresiones artísticas que hay. Bueno, ahí lo vamos a tener. Me parece que va a venir Anton, ¿no? Me dijiste. Va a venir Antonio. Estamos a comprar unas empanadas porque recién venimos de... ganó una mención en Arte Joven. Mirá, ay, qué lindo. Estábamos ahí de festejo. Qué lindo, me encanta. Congratulations. Que para comprar porque tenía hambre ya el artista, ¿viste? Los artistas suelen pasar mucho hambre. Suelen pasar mucho hambre. Bueno, pero viste como estas cosas de expresión artística ahí que se sumaron muchas personas que dicen, no, qué lindo que la pase el AVE, mirá esto que hay, siempre con buena energía y buena vibra, nada, siempre dispuestos y nada, todo lo que sucede. Me acuerdo cuando... la primera vez que yo entré a Laberinto era como todo, wow, mirá esta cantidad de maricones acá, jamás se me hubiera ocurrido. Y nada, fue fabuloso. Bueno, después, obviamente que las fiestas son súper divertidas, también súper diversas. Y lo que me gusta mucho, la propuesta esta de convocar artistas del ambiente. Mal. Y que sean escuchados, darle la oportunidad a estos artistas hermosos artistas, muy divertidos, con toda su locura ahí arriba del escenario, ahí en el AVE, que es muy lindo. Somos medio incitadores, tipo, sí, bueno, no sé, quisiera cantar. Dale. El 25 te hacemos una fecha y tenés tu primer recital de canto y cantaste y ya está tu carrera. Bueno, quiero actuar. Bueno, actuás en la obra, se escribe el guión. Nos gusta mucho que la gente se anime. Sí. Y nos encanta también la poca experiencia, cuando las pocas experiencias salen al escenario, salen cosas muy hermosas. Sí. Nos gusta trabajar desde el error, nos divierte lo patético, nos divierte. Por eso me convocan tanto a mí. Nena, mirá, nosotras somos diosas. Diosas somos. No, me encanta. Y sí, bueno, justamente desde esta cosa de, no sé si de cosa improvisada, pero nada, de esto del animarse. Me parece que sí, salen cosas como muy divertidas porque la gente se va como muy contenta, como y siempre nos quedamos con ganas de más. ¿Viste? Re obvio. Entonces decís, bueno, a ver cuándo hay otra fecha, cuándo hay esto para estar presentes. Así que bueno, nada, hablemos un poquito de lo que va a pasar mañana. Mañana hacemos fiesta, que nosotras no estamos tan acostumbradas porque somos un poco tempraneras. Sí. Pero mañana lo vamos a dar todo y como es nuestro cumpleaños, sí. La idea es, vengan a morir a la casa. Sí. Eso es, a bailar, vienen DJs amigas, va a estar Lobo, sí. Va a estar Beba, va a estar Error 418 y va a estar... Nimai y Agus, que hacen como su estreno de DJs. Mira. Por eso que nos gustan los estrenos. Sí. En la cena vamos a abrir las puertas a las 10 y a las 11 va a tocar Antonio y sus Camotíes con invitados sorpresas. Ah, me encanta. También a estrellas locales del ambiente. Sí, me encanta. Sí, todo esto va a estar pasando mañana. Hay una entrada muy barata. Sí. Pueden encontrar su entrada entre 3.000 y 5.000 pesos hasta mañana que se abre la puerta, que sale un poquito más cara. Pero bueno, nada, también en LAVE tenemos como una política de no nos gusta cobrar mucha entrada. Lamentablemente es un problema que tenemos porque hay que tener dinero para pagar el alquiler. Pero bueno, no nos gusta tanto eso, así que también eso nos llevó un poco a este año tener que cerrar. Pero bueno, vengan porque nadie se va a quedar afuera. Obviamente, obvio, si vienen y pagan la entrada nos ayudan muchísimo, porque nada, nosotros también, quienes sostenemos la casa, somos travestis y estamos todos más o menos en la misma. Todos. Entonces la idea es como apostar a lo colectivo y a lo autogestivo, ¿no? Sí, sí, re. Y bueno, nada, debo confesar que me puse muy, muy triste con la noticia, sí, del cierre de... Todas. Todos. Fue como... Posta que me puso mal, porque digo, no solamente que cierra un lugar donde uno se siente cómodo, donde encontrás a gente muy querida para mí, como lo son ustedes, mal, sino esto que pasa de se cierra un lugar donde uno, y todas las maricas, ¿no? Se sienten seguros, o sea, se cierra un lugar seguro para todos, digamos, mal, donde sí, uno se siente cómodo, donde uno va a divertirse. Me parece que estos espacios son súper importantes hoy en día, más que nada, con todo lo que está pasando, ya sea desde el gobierno pedorro que nos está en este momento cosificando y persiguiendo, y la sociedad misma, ¿no es cierto? Entonces, que se cierre un lugar tan importante para nosotros, las disidencias, es algo súper triste. Sí, es triste. Es triste. Bueno, hemos tenido tiempo para hacer el duelo, creo, y también, bueno, yo soy muy asquerosamente positivo, entonces también pienso que si bien se termina un ciclo, que es en 13 y 59, que es en ese espacio físico, también sucede que quienes estamos ahí nos vamos a desparramar, ¿no? Entonces, sí, ese desparrame también significa contagios, significa intercambios, significa quizás nuevos puentes. Sí, obviamente es triste y obviamente es un bajón, porque aparte tiene que ver con eso, con no responder a lógicas comerciales que a veces la cultura exige. No sé, el otro día abrí una cervecería acá en el centro y había 3 cuadras de cola para entrar a tomarse una birra con una hamburguesa, que es lo que sucede cada 2 cuadras. Claro. Y quizás una que trae como otras propuestas, ¿no? Por ahí un poco más, no sé, más creativas, que no tengan que ver con tanto la repetición, con nada, con una cultura que es autogestiva y que es producida entre quienes nos conocemos y tenemos ganas de hacer cosas. Es frustrante, la verdad. Pero bueno, quizás sea momento de sentarse a pensar cómo, ¿no? Y desparramarse, generar más conversaciones, ver qué pasa y... inventar cosas. Siempre estuvimos, la verdad, del otro lado y siempre nos costaron mucho más. Y bueno, estamos dispuestos a seguir inventando, ¿no? Siempre. Sí, me gusta esta cosa positiva que tenés, Alan, porque como dice un gran sabio Homero Simpson, la oportun crisis. La oportun crisis. La oportun crisis, y es muy real y es muy tangible hoy en día, porque vos lo ves no solamente con lo que pasa con algo como LAVE, que vos decís que bueno, por ahí te abre otros rumbos y otras cosas. La oportunidad en la crisis que uno se ¿no es cierto? Que uno se da a explorar nuevos lugares y como nacen nuevos emprendimientos, gente que se anima a hacer algo que no pensaba hacer, y justamente no solamente por el hecho de, bueno, a ver, lo hago como hobby o tengo ganas, no, es la necesidad la que te lleva, sí, a inventarte, a reinventarte y nada, solamente por el hecho de sobrevivir, ¿no es cierto? Entonces, nada, me parece que yo creo que les va a ir recontra bien. Yo creo que sí. Yo creo que va a estar... Yo creo que sí, que todo lo nuevo que venga seguramente va a estar muy bueno. Estamos buscando espacio con el gimnasio, por ejemplo, sí, así que cualquiera que sepa, estamos buscando un lugar accesible sí, para el gym, para que se pueda seguir entrenando, que es otra de las propuestas que funciona dentro del AVE, que también funciona hace como 4 años dentro del AVE, pero existía antes, ¿no? Con propuestas de entrenamiento físico y autodefensivo para maricas, también para disidencias. La gente de víctimas. Exactamente. Estamos buscando el lugar, así que cualquier cosa nos escriban ahí a mí o al Instagram de víctimas o a... Al de víctimas, sí, de nadie. Pueden escribir al de laberinto. Exactamente. Pueden escribir a... ¿Cómo es tu Instagram? Alan, el mío creo que es... Pero no me acuerdo. Alan guión bajo solo. Solo, pero con números, no sé qué tiene. Sí. Tiene una en la... Ay, Rafa, ¿para qué sí, lo complica tanto? Pero porque no me lo aceptaba. No quiere que lo encuentre. No, para mí, sí, no sí, que lo encuentre. Sí. No me lo aceptaban. Bueno, si no, ya como todo el mundo ya tiene el mío. Claro, así que te llame a vos. Sí, también. Al de la radio acá, también. Al de Venga Venganza Radio Afectiva también. Bueno, si saben algo, nada, para darle una mano, y me parece que es súper importante que las maricas hagan ejercicio. Sí, las maricas mal. Son muy vagas. Mal. Bueno, no, aparte me encanta esta propuesta de este gimnasio que... yo tuve la oportunidad también de participar ahí. No soy muy del gimnasio, te voy a decir. Te vi un par de clases yo sí, ahí. Yo he ido, Me encanta, me encanta. Pero lo que pasa es que yo soy muy te vago cuesta. Para el gimnasio. Me cuesta horrores. Si te cuesta el gimnasio, también todos los jueves a las 3:20 estamos haciendo en las clases de educación física de Shirley, el fitness Shirley que funciona en Cósmico. Sí. Estamos jugando al vóley, estamos me armando encanta. Un equipo de vóley. Abierto, libre, que venga todas las mariconas. Si lo hacen los sábados puedo, pero justo estoy trabajando. Bueno, porque no, yo no vivo de la radio, ¿vio? No, ojalá, ¿no? No, ojalá pudiera vivir de la radio y de mi fama. Pero no, ¿viste? Ya te va a pasar. Ya me va a pasar. En cualquier momento se va a viralizar algún videíto medio... Bueno, tipo Guandanara. Guandanara empezó así. Escúchame, mi amor. Yo tendría que ser la reina de Inglaterra, más o menos. Bueno, si llegan a salir que todos nadie mis encuentra ese video. Nadie los encuentra, no. Está muy, muy bien guardado. Sino que, no. Que no salgan. Que no salgan a la luz. Se lo pido por favor a todos los que tienen mis videos. Que son varios. Bueno, Alan, entonces, recordanos mañana a qué hora. Mañana a las 22 horas, si quieren ver todo el show completo de todo lo que va a suceder. Y si no, a partir de las 12 ya empiezan los DJs y nos vamos a quedar bailando, así que... Vengan todos que vamos a estar ahí. Ya vendimos muchas entradas, por suerte. ¡Qué bueno! Sí, me encanta. Sí, porque la gente, viste, como... Sí. Que quiere, sí, joda, venga, le gusta, venga. Es una propuesta re linda, es un lugar, que es muy amiguero, que es muy... querendón, si se quiere decir. Que bueno, nada, y encontrarnos ahí, ¿no es cierto? Porque vos vas ahí y empezás a saludar a esta marica acá, allá, y ya sos amigo, y ya tomás birrita y te fumás un porrito. Mal. Y sos feliz y sos vos. Va a haber concurso de chape, concurso de meneo. Ay, qué lindo. Concurso de todo. Voy a ganar todo. Yo creo que sí. Yo creo que voy a ahí ganar tiene todo. Que salir el video. Ahí tiene que salir el video. ese va a viralizar ese video, ¿sabes qué? No, mi amor. Bueno, así que los esperamos a todos mañana. Para hacer el aguante a nuestros queridísimos compañeros, amigos, amigues, a estos trabajos hermosos, artísticos. Ay, gracias. Me encanta. así que bueno, nada, para estar haciéndole el aguante, los esperamos a todos en Laberinto Casa Club. Entren al Instagram, chusmen, fíjense todo lo que tienen para ofrecer. Es muy importante también si nos pueden ayudar con el tema de poder seguir con el tema de el gimnasio. Re. Así que bueno, nada, desnos un, por lo menos, viste, vayan tirando la datita, che, no tenés ahí un garaje, algo. Exacto. ¿Viste? Donde se puedan juntar un par de putos a transpirar un poco. Exactamente. Es muy lindo todo sí, eso. Sí, para ver. Sí, para ver. Bueno, vayamos todos a ver todo eso. Y mañana nos esperamos en Laberinto en 13:59. Exacto. Así que bueno, vayan ahí donde van a ver un grupo de putos hermosos y se meten ahí de cabeza y lo vamos a estar pasando regio. Bueno, muchísimas gracias, Alan. No sé si te tenés que ir urgentemente o te puedes quedar un rato más. Me puedo quedar un poco. Listo. Lo tenemos como co-conductor acá. Bueno, yo soy la estrella. Podemos invitar a Antonio. Lo podemos invitar a Anton si quiere para escuchar ahora. Vamos a tratar de comunicarnos con Venus Exiliada para que nos esté tirando un poco del pronóstico astrológico para ver qué tienen que decir los astros. Ay, no, qué horror. ¿Viste con no quiero esto, saber nada. ¿Viste con el tema de esto de los eclipses y todas estas cosas que estuvieron pasando? Bueno, Venus siempre nos tira la data justa, que no te das una idea de lo que es Venus, que es lo más, y bueno, siempre nos tira la posta. Pablín, a vos te digo. ¿Qué te parece si nos vamos a una musiquita y después continuamos con mucho más? Llegó la buena, la que viene de allá, la que ya no se regresa, que vive, que goza, a la que llaman loca, la que se levantó y se la sabe todas. ¡Jónse, perras! Que ya llegó la reina, el alma de la fiesta, la que a todos despeina, que escoge, que toca, que a todos los provoca. Traten de bailar con mi sensualidad, es un nivel tan alto pero... carissima, linda, veloce, corpazzo. Siganme los pasos, mírame divina, bellissima, fina, cueraccia, culaccia. Los tengo dominados, escándalo. Escándalo. Ábranse, perras, llegó la mera mera, el alfa de la noche, el top de las encuestas. Que me ves, que me posas, si yo inventé esas cosas y todo se me dio girando en un tacón. Ábranse, perras, llegó por quien lloraba, la que barré muy bien, pero con la mirada. Yo coqueta, morena, mulata, rubia y alta, bruja y hechicera, yo soy lo que yo quiera. Escándalo. Escándalo. Linda, pelazzo, cuerpazzo, síganme los pasos. Mírame divina, bellísima, fina, cuerazzo, culazzo, los tengo dominados. No, no era yo la que lloraba amargamente abandonada en un rincón. No, no, nunca fui yo la que vivía de migajas y de sobras de amor. No. Su mesa, champaña en mi mansión, chicos guapos en la alberca. Hay que dar el rol, muñecas, vámonos. Bueno, bueno, ahí volvimos. Nada, acá nos sigue acompañando Alan y las demás personitas que no quisieron venir, así que bueno, no sé si les voy a nombrar. Estaban comiendo una empanada, pero me parece que se van a animar. Sí. Ahora van a estar escuchando y yo calculo que se van a tirar de cabeza porque van a querer saber y preguntarle de todo. Sí. Yo aproveché Sierra Laberinto y dije, tengo que empezar a buscar lugar. Y aproveché que no están las chicas. Y vino acá. Ah, bueno, ¿quién te dice, no? Ojo. ¿Quién te dice que...? Próximamente acá de, la que se va. Sí, micrófonos libres quedan, ojo, así que puede ser, bueno, ahora vamos a estar yéndonos a la, como digo yo siempre, a la estratosfera y al más allá, porque la tenemos a ella, a Venus Exiliada. Hola, mi amor, ¿nos estás escuchando? Hola, ¿cómo les va? Hola, Venus. Sí, obvio. Bienvenida al planeta Tierra, porque yo siempre pienso que vos estás por las nubes, por las estrellas, por la estratosfera, y que bajás un ratito para charlar con nosotros. Y sí, me fui, como te dije la otra vez, me llevó Menem en los 90 y quedé ahí. ¡Ay! Dije, qué lugar genial, por favor. Yo de acá no me muevo. No pudo tanto, mirá. Me encanta, corazón. Bueno, tráenos luz. Yo quiero que nos traigas luz, que nos traigas esa iluminación que siempre nos brindás. Así que, ¿qué tenés para contarnos? Bueno, el evento más importante del mes, de la semana, uno de los más importantes del año, el eclipse que pasó el miércoles pasado, sí. Y que sigue teniendo influencia, obviamente, en estos días. No es que las cosas que pasan en el eclipse importante son esas 2 horas que hay eclipse. No, mi amor. Y hay eclipse para todo el mundo, pero bueno, fuimos una de las pocas naciones del mundo donde pudo ser visible. Fue un eclipse de sol, solar anular, ¿sí? Se vio en el norte de la provincia de Santa Cruz casi un 100%, el llamado anillo de fuego, Donde se deja ver ahí toda la superficie, sobre todo del Sol. Esto sucede porque la Luna se encuentra en el momento más alejado de su órbita alrededor de la Tierra, entonces no logra tener el mismo tamaño aparente en el cielo que el Sol. Entonces parece que no lo logra tapar por completo, pero le queda así como un lindo brillo alrededor. ¿Lo llegaron a ver? ¿Lo pudieron ver? Las imágenes... ¿Sabían de este suceso? Sí, sí, las imágenes hermosas, de acá de La Plata, no sé si se pudo ver, o esto, como siempre hay un eclipse y acá está anulado. Yo no veía nada. No. Ah, qué bajo. Sí, acá, viste, me pasan esas cosas. Pero igual las imágenes de que se vieron desde el sur, por lo menos desde los noticieros que estuvieron, yo las vi, era una cosa decir, qué lindo poder estar ahí, ¿no es cierto? ¿Es verdad que se tiene que ver con tipo con anteojos? Porque si no te quedas ciego. Sí. Dicen eso. Sí, se te desprende la retina. ¡Ay, por Dios! ¿Y sabían eso en Santa Cruz? Porque por ahí no sabían. ¿Cómo? ¿En Santa Cruz fue que se vio todo o no? Sí, no sé si el gobierno de Santa Cruz, que no sé ni de qué partido es, habrá decidido. No informó. Como hacían antes, pero nada, estamos en crisis. Así que yo me compré la lente de la máscara de soldadores. Ah, y la vi con eso. Mira. Mirá, no es recomendable. Bueno. Yo cuando era chiquito lo que hacía era con la radiografía. Sí. De una. Bueno. Con eso mirábamos. Y nos quedamos ciegas, ya sabemos a quién echarle la culpa. Sí, la sí, gente sí, que nos dijo con radiografía. Con radiografía, sí. Yo de paso miraba los huesos y de paso miraba el cielo. Así que bueno, queridísima, estamos todos afectados con el tema del eclipse. Lo loco es que nos afecta? Fue justo en el momento donde se llevaba a cabo a lo largo y ancho de todo el país la marcha universitaria, la segunda marcha universitaria del año. Así que ese suceso no fue menor si queremos analizar qué es lo que nos trae el eclipse como información, ¿no? A nivel social, obvio, también a nivel personal. No fue menor que justo en el momento donde hubo un eclipse en todo el territorio nacional había marchas para decir, bueno, con la educación no. Y vieron que Una amiga reflexionaba, yo ni cuenta me daba, me dice, le digo, ¿fuiste? Me dice, no. ¿Por qué? Le digo. Y me dice, porque siento que los universitarios no están acompañando a los docentes, a los jubilados, por ejemplo, como debería ser, ¿por qué la marcha de los jubilados no se llenó tanto? Me decía ella, como la de los universitarios, ¿no? Y le digo, bueno, mi amor, ahí como siempre, siempre las minorías quedan en esta época como más solas por algún motivo. Pero lo que me parece interesante de esa reflexión, que la considero válida, es que este eclipse fue un eclipse de nodo sur en Libra. El mismo que tuvimos exactamente hace un año, el 14 de octubre, cuando estábamos yendo al balotaje. ¿Te acordás? Entre Milei y sí. Massa. ¿Te acordás que dijimos acá se viene, esto se va a descontrolar? Y se descontroló, ¿no? Este es, por suerte, les diría, el último eclipse en Libra, hasta dentro de 9 años, ¿sí? Y es un eclipse que viene a remover, de alguna manera, las bases que veníamos teniendo en acuerdos sociales, eso es Libra, en compromiso, ¿no?, con una otredad, y en nuestras relaciones diarias. Así que no es para nada común también que estos eclipses vengan a traernos como un montón de cosas relacionadas a el individualismo, que es el paso opuesto, que es Aries, ¿no? La energía Aries mal llevada. Los eclipses funcionan en nodos. Este es Libra Aries. Son momentos donde la acción va a salir, ¿sí? Sobre todo este eclipse lo que nos mostró, nos está mostrando, por lo menos hasta el final de la temporada de eclipse, finales de octubre, son qué vínculos, qué acuerdos sociales son los que ya empiezan a pertenecer al pasado y qué vínculos y qué acuerdos sociales son innegociables, porque ahí aparece Lilith, que es el punto más alejado de la luna. Entonces, es una semana, yo les diría que si están en la onda, estoy muy selectiva con los contactos, si estoy en una semana donde voy a ver a la gente justa y necesaria, bueno, perfecto, porque están en la onda del eclipse. Y si no, lo que puede hacer este eclipse es mostrarnos esas relaciones, esos acuerdos, esos contactos que ya son inadecuados, ¿sí? Que pertenecen al pasado. Es un eclipse de sol, con lo cual se tapa nuestra parte consciente, ¿no? La parte consciente es el sol, porque es la que ilumina el día donde estamos despiertos, y es un momento de descubrimiento justamente de nuestra identidad, de nuestra personalidad. Bueno, ¿a qué le venía diciendo que sí en los acuerdos y relaciones? Y a qué ya no le puedo decir más que sí, ¿no? A prestar mucha atención a que personas vuelven un poco del pasado y de un pasado que tenga que ver con 9 años atrás, con 1 año atrás, para terminar de decirnos como, bueno, adiós, esto ya quedó atrás, esto ya quedó en el pasado, ¿sí? Tener mucho cuidado con este eclipse con faltas de sinceridad, porque está Mercurio también tocando ahí, y este eclipse pide soltar justamente, ¿no? Soltar también las emociones, reconocerlas primero para luego hacer algo productivo y no quedarnos llorando en los laureles, ¿no? Y es un momento también donde, bueno, hay que ver qué cosa de nuestra propia piel que ya estamos cambiando no queremos ver, ¿no? Momento para, con Marte tenso, con el eclipse en cuadratura, para empezar a pensar nuevas estrategias, nuevos impulsos, y está tenso. El ambiente está muy tenso y va a seguir estando tenso, sobre todo para cuando se acerque el 17 de octubre, que es la luna llena en Aries, que no forma eclipse, pero que entra en la temporada, donde va a haber prácticamente mucha intensidad, de lucha por la supervivencia a nivel país. Argentina es ascendente en Libra, toda esta temporada de eclipses son clave para este país, lo mismo que Israel, que también es ascendente en Libra. Es muy loco cómo, no sé, la otra vez escuchaba en la radio que ponían una fecha que creo que era 7 de octubre, que fue el año en que el día del año pasado en que empezó el conflicto a caldearse muchísimo en Medio Oriente. Y acá en esas fechas estábamos en pleno debate electoral, donde ya hemos visto cómo cambió muchísimo el panorama, ¿no? Entonces, parece creer o reventar, pero los eclipses son esos momentos claves, ¿no? Donde tengo, en este caso, que ver, bueno, qué relaciones han sido parte del pasado, ¿no? Qué acuerdos que tenía en común han quedado atrás, o desde cuáles yo tengo que partir para ir a buscar lo que es mío, lo que me corresponde, la zona Aries, ¿sí? Así que se viene caldeadito, sobre todo con la luna llena en Aries, a prestar mucha atención y a cuidarse mucho, ¿sí? Porque la sensación que vamos a tener es un poco de lucha por la sobrevivencia al máximo. Me encanta, me encanta. Yo hay una cosa que quiero rescatar de todo lo que acabas de decir, esto de alejarse de ciertas personas o ciertos contactos. Yo me salí de un par de grupos. ¿Te peleaste con alguien esta semana? No me peleé con nadie, pero sí me salí de grupos. Digo, no, yo no quiero esto. No necesito a esta gente tan cerca. Entonces dije, bueno, no, vamos a ir soltando, Así que me parece que me identifico con el tema del eclipse. Querísima Venus, escúchame, estamos acá con Alan y con Anton, que, bueno, vinieron acá de visita. No sé si que le quieren preguntar algo a Venus. Yo quería preguntar una cosa. Vos, Venus, decías que los efectos del eclipse no se dan durante el eclipse ni después de las 2 horas, sino ¿cuánto tiempo, durante cuánto tiempo se desparrama todos los efectos del eclipse? ¿Hasta cuándo más vamos a tener que soportar el eclipse? Esa es la pregunta. mira, es la temporada de eclipses. La temporada de eclipses arrancó el 2 de septiembre. La última lunación antes del primer eclipse. Tuvimos eclipse 17 de septiembre, así que 2 semanas antes del 17 de septiembre, cerca del 2, arrancó el eclipse. Y este va a durar, técnicamente dura hasta el 17 de octubre, pero va a cerrar con la luna nueva en Escorpio del 1 de noviembre, ¿sí? Entonces es una temporada de 2 meses donde tanto temáticas de este eclipse en Libra, que tiene que ver con relaciones, acuerdos que ya forman parte del pasado, como la del eclipse del 17 de septiembre en Piscis, que era momento donde teníamos que ver qué cosa ya estaba trascendiendo, ¿no? Finalizando, bueno, tenemos ese rango de tiempo donde situaciones, personas claves van a venir, van a entrar o van a salir de nuestras vidas, ¿sí? Del 2 de septiembre entonces al 1 de noviembre. Es un montón, pero por eso son momentos de prestar atención, ¿no? Siempre digo lo mismo, me dicen, bueno, ¿qué recomendación para el eclipse? Y bueno, si hay un eclipse, fíjate si lo llegas a ver. Primero lugar, y ponete anteojos, adecuada, ponete algo, una radiografía, hermoso. Una radiografía, algo ponete. Y a prestar atención. Bien. ¿Cómo? Digo que prestar atención y ver si lo ves y si lo puedes ver con, por lo menos con una radiografía. Por lo menos. Pero con la plaquita, sabes que estaba re barata, 600 pesos. Fue la mejor inversión de mi vida. Muy bien, muy bien. Yo que le pedí a los... Mira, estuve con tanto que es de relaciones, ahí un chongo que por favor me preste la máscara de soldar, y fue de viaje, que pin, que pan. Y bueno, te la rebuscás vos sola. Entonces, ese es otro mensaje del eclipse, ¿no? Como, bueno, no está el otro de quien dependés, bueno... Fíjate cómo podés solucionarlo tú. Siempre hay un chongo que te da una mano, o lo que vos le pidas. Eso me encanta. Qué lindo mensaje. Sí. Bueno, queridísima, ¿algo más que quieras contarnos? Yo creo que eso, a seguir estando atentas, atentos, atentes con estas personas, situaciones que llegan a nuestras vidas, que se van de nuestras. Entonces, se va a poner caldeado el ambiente, así que a usar bien la energía marciana, esa es mi última recomendación, ¿no? Como, bueno, si tengo un montón de fuego, si estoy súper explosivo, impaciente, bueno, a canalizarla bien, porque si no, viste, si yo estoy acelerada, bueno, puedo chocar y morirme. Ah, claro. En el sentido metafórico, ¿no? Entonces, atentis. A canalizar bien ese Marte, a culiar mucho, a hacer ejercicio. Bien, me gusta. Si lo dice Venus, hay que culiar, chicos. Sí, porque los astros nos dicen esas cosas. Queridísima, ¿querés decir redes, dónde te pueden seguir? Yo sé que haces vivos, me encantan, son muy informativos, aparte de toda la onda y la manera que te explica las cosas, Venus, me encanta. Sí, así, muy clara. ¿A dónde te podemos seguir? Bueno, por Instagram, @venus_exiliada. Con H final. Creo que va a aparecer, tienen que buscar la que tiene el H. Al final, Venus exiliada. Mil gracias a ustedes, como siempre, un placer salir al aire. Bueno, no, te agradecemos a vos, sabemos que estás lejos, ¿no es cierto? ¿Por dónde andas? ¿Vos estás en San Luis todavía? ¿Seguís ahí? Sí, estoy en San Luis, en las sierras, sí. Me encanta. Ahí en el Alto, que es de San Luis Capital. Me encanta. Así que bueno, nada, muchísimas gracias. Como siempre, un placer tenerte acá, escucharte. Y bueno, nada, nos encanta toda la data que nos tirás de los astros. Nada, muchísimas gracias. Te mandamos un beso gigante, gigante. Y nos estamos escuchando. Gracias. De una, nos vemos en el próximo episodio. Besos. Así es, gracias. Esto continúa con más. Paulín, ¿qué te parece si nos vamos a una musiquita y continuamos con muchísimo más? No se ve. Le dicen la Nikki muñeca, todas la envidian y no tiene teta. Le dicen la chica marciana, porque tiene tetas y también macana. Su cuerpo fue tallado por todos los dioses, ella es la más bonita, así que no le poses. Todos los chicos la quieren probar, todos los chicos la quieren penetrar. Todos los chicos la quieren probar, todos los chicos la quieren panochear. Bebé, ¿pero por qué lo tienes todo, bebé? No sé, bebé. Podrás jamás. Poniéndose bonita, tarda como 10 horas. Cuida a tu marido si te lo quita, llora. Llega con su shortcito pa' que todos la vean. Cuando baila perreo, todos la desean. Moviéndose hasta abajo, le hace el amor al piso. Cómprale otra botella, que se ha acabado el pisto. Todos los chicos la quieren probar, todos los chicos la quieren penetrar. Todos los chicos la quieren probar, todos los chicos la quieren panochear. pero ¿por qué lo tienes todo, bebé? No sé, bebé, no sé, bebé, no sé, no sé, no sé, bebé, no sé, bebé, no sé, bebé, no sé, no sé, no sé, bebé. Podrás jamás. Muy bien, ahí volvimos con todo después de esta luz que nos trajo Venus Exiliada, a la que le mandamos un beso enorme. Síganla en las redes, siempre está tirando data muy, muy interesante. Bueno, ahora, después de toda esta luz, primero le voy a mandar un saludo a Chanita, que nos está escuchando, a Jero y a Nati, que nos, bueno, le mando un beso enorme. Nada, es como que la ausencia de Chana acá. Bueno, Chana, sí, te extrañamos. Igual, si querés no volver, no vuelvas. ¡Ah, re maldita! Bueno, ahora vamos a estar escuchando, Pablín, ¿qué te parece? Un audio que nos manda la queridísima Mariel Uncal Scotty acerca del festival Tranza, que se va a estar dictando a partir de mañana en el pasaje Dardo Rocha. Así que, Pablito, cuando quieras, ponemos los audios. Tranza nace en 2017, fue la primera edición del festival, y surgió de un cruce de colectivos gráficos. Uno se llamaba Fogón Gráfico y el otro Crónica Mutante, y los dos colectivos decidimos hacer un encuentro que se llamó Fogón Mutante, una pequeña feria en la casa de alguno de los chicos de los dos colectivos, y cuando terminamos la feria pensamos que había sido como un lindo cruce, que estaría bueno repetirlo, nos decíamos, y justo en eso unos amigos que son de Santa Cruz, que viven en La Plata, nos dijeron que había disponible un espacio que era el Centro Estudiantes de Santa Cruz, que era como una especie de galpón grande, no gigante, pero sí grande, medio salón de eventos venido menos, y dijimos, bueno, repliquemos el evento en un festival, una feria un poco más grande y que toquen bandas amigas, y así nació Tranza en 2017. Primero hicimos una edición que se llamó Tranza la Previa en julio para juntar fondos para hacer el Tranza de octubre, que fue el principio de todo, ya así un fin de semana completo de octubre, así que así surgió el evento. Todos somos hijes de la Facultad de Artes de acá de La Plata, y nos conocimos un poco feriando, un poco por la facu, pero el encuentro de estos dos colectivos gráficos en esa fecha relajada dio lugar a lo que después iba a ser Tranza. Y personalmente lo que más me gusta del evento es justamente el encuentro, por eso Tranza se llama Encuentro Federal Gráfica, un poco desde el deseo y un poco desde la realidad le pusimos ese nombre. Y no por nada también este año nuestro eslogan es el encuentro, simplemente porque para mí lo más rico de Tranza no solamente es como que la gente pueda comprar directo del productor y conocer las variedades de lo que es la producción gráfica y que vengan feriantes de otros lugares a vender, sino el encuentro en sí mismo. Para mí eso es lo más rico. La convivencia que se hace el fin de semana entre gente local de la comunidad gráfica y gente de la comunidad gráfica de otros pueblos, provincias, otras ciudades, pero también el encuentro entre productores de la gráfica y gente que consume gráfica pero no tiene nada que ver con la gráfica en sí o piensa que no conoce nada de la gráfica, el encuentro entre las bandas que hacen música, los que vienen a tatuar, los que vienen a feriar, el encuentro con otros colectivos, proyectos colectivos que siempre invitamos a que activen de alguna manera. Eso es lo que más me gusta, la verdad, la idea de encuentro y de fiesta, celebración, crítica y de resistencia, que es la gráfica en sí misma, pero sobre todo celebratoria a fin de cuentas, que implica el festival. Este año el evento tiene de novedoso que por primera vez lo hacemos en el Pasaje Gerardo Rocha, que es un espacio icónico e histórico de la cultura platense, que queda en el centro de la ciudad. Es un edificio histórico hermoso con una nave central gigante, con galerías alrededor, un piso, el icónico piso damero blanco y negro. Entonces nos pone muy contentos este año estar ahí, no solamente por lo que significa el espacio a nivel simbólico, sino también porque es un espacio mucho más grande en el que pudimos armar una feria más grande, más cómoda. En ese sentido, eso es lo que más nos mueve de este año. Y después de novedoso, bueno, todos los años invitamos a proyectos diferentes, a activar, a exponer, a imprimir en vivo. Y los que están este año no estuvieron años anteriores, entonces lo novedoso es las nuevas propuestas que va a haber, que les invito a que los vean en el Instagram, porque son muchas actividades y activaciones día tras día. Y otra cosa novedosa de este año es que además de los recitales que se hacen en la misma feria, en el pasaje, cerrando cada día del evento, que el sábado toca Laika Perra Rusa y el domingo Fama y Guita, este año se nos sumó una fiesta post-tranza a la agenda, que es el sábado a medianoche en el Club Bransen, que es una fiesta en la que los feriantes entran gratis y el resto del público puede entrar a un precio muy, muy barato, muy accesible, como una manera de continuar ese puente entre el primer día y el segundo día del evento. Organizada por unos amigos y bueno, amparada por nosotros. Bueno, como dije anteriormente, este año va a ser en el Pasaje Gerardo Rocha, en el centro histórico de Ciudad de la Plata, es en las calles 50 entre 6 y 7, y la feria arranca a las 4 de la tarde y las activaciones también, terminando el evento con las bandas que tocan a las 10 de la noche. La feria dura de 4 a 9, el Flash Tattoo también, y todas las activaciones van a ser entre las 4 y las 8 de la noche, así que les invito cada día a pasar, porque los feriantes no se repiten de un día para el otro y las activaciones tampoco, así que cualquiera de los días que vayan van a encontrar una propuesta diferente. Muy bien, muy bien. Y ahí pasaba nuestra queridísima Mariel Uncal Scotti. Algo que me gustó mucho de estuve chusmeando ahí, viste, el Instagram de esta propuesta tan hermosa como es el Festival Tranza o Tranza Festival, como lo quieran llamar. Algo que me encantó que dice tinta, autogestión y amistad. Me encantó esa frase. Así que bueno, ¿qué van a encontrar esos días? Que va a ser el 5 y el 6 de octubre a partir de las 4 de la tarde en el pasaje Dardo Rocha aquí en La Plata. Nada, eso, un montón de propuestas. Feria, comidas, chupi, tatuajes, de todo, de todo, de todo. Así que bueno, mucha tinta, mucha autogestión y mucha amistad. Los esperamos a todos, va a estar buenísimo, no se lo pierdan. Y después a la noche tienen también el after ahí en Club Bransen. Así que bueno, nada, métanse ahí, chusmen un poco el Instagram. Los pueden encontrar como Tranza Festival. Así que bueno, ahí están nuestros queridísimos amigos. Vayamos todos a perrear y a nada, a ver de qué se trata todo esto, ¿no es cierto? Estas actividades que decimos que se vienen con todo este fin de semana. así que tienen propuestas variadas. También ahí estamos con los amigos de Laberinto, donde vamos a estar ahí pasando la super joya, así que también pueden ir un ratito a cada uno y la pasamos bomba, porque si nos organizamos, la pasamos joya. Queridísimos, bueno, llegamos al final. Espero que la hayan pasado lindo. Yo la pasé genial. Me encanta todo lo que pasó hoy. Y me encantó estar solo. La soledad, ¿viste? Mentira. Los extraño a todos. Mando saludos enormes a mis compañeros, que espero que el viernes que viene estén acá haciéndonos el aguante. A todos ustedes, poniéndole la mejor onda. Así que, bueno, nada. Un beso grande a todos. Los esperamos el viernes que viene. Nos pueden escuchar por radionauta.com.ar. Ahí estamos siempre. Escúchenos a nosotros, escúchenos, escuchen toda la programación, porque está buena toda, ¿no es cierto? Así que bueno, acá en el Olga Vázquez 60, 10 y 11 son todos bienvenidos. Nos pueden encontrar en las redes sociales como Venganza Radio Afectiva. Le mando un beso enorme a todos. Nos vemos el viernes que viene. Más de una década del arma del sonido sobre el suelo. Radionauta 106.3.